Esta era un fotógrafo que venía por los pueblos. Era, yo creo que José Luis era el que les hacía las fotos, ¿no, Hermógenes? Que de aquella no era José Luis el de Boñar el que venía a hacer las fotos a Luján y todo. No, estas las hizo el de Castro. Sí, sí, Goro, había un fotógrafo allí. Ah. Sí, sí. Eso nunca las hizo.